FM Río 94.3. 12 horas 20 minutos de este domingo 24. Viste que hay cosas que para que sucedan se tienen que dar necesariamente otras. O sea, si no saliera el sol no habría luz del día, por ejemplo. Cuando se va el sol es de noche. La noche tiene sus particularidades. No me quiero poner filósofo, porque es una cosa totalmente barata lo que estoy diciendo, pero apunta a algo muy especial que es se celebra hoy. Hoy es el día del operador de radio. Y por eso te digo que cuando algunas cosas saltan, otras no se dan. Si los operadores no estuvieran, nosotros no estaríamos acá, ustedes no nos estarían escuchando. Es tan importante, ustedes no se dan una idea lo importante que es para nosotros, los que estamos de este lado, a los que nos escuchan, tener un operador con el que te llevas bien, con el que te entendés. Es la persona que te maneja los tiempos, que te saca al aire, que te pone la música, que te elige en qué momento, cómo, qué, que está pendiente de lo que vos decís, que te acompaña, que te sentís acompañado. En rigor de verdad, creo que es el 60% de lo que vos escuchás. Eso logran los operadores. A lo largo de los 30 años que llevamos en la radio, hemos tenido muchísimos, pero muchísimos operadores en las tres radios que hemos estado. Y bueno, la síntesis de eso para el día de hoy es saludarlos a todos los operadores del mundo de radio, a todos los de la Argentina, a todos los operadores de la ciudad de Coronda, que nos conocemos prácticamente a todos, y especialmente a los que han pasado por este programa, y por sobre todas las cosas, especialmente el señor Samir Badur, que es actualmente el operador de este programa, persona a quien quiero, a quien aprendí a querer, aprendí a respetar por su laburo, que es un profesional de primera línea, pese a su corta edad, y que decididamente esto no sería así si no estaría. Con todo esto simplemente quiero dedicarle un segundito de este programa a ellos, a los operadores y en especial al nuestro, y decirte que tengas un feliz día. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.